jaque. Política en jaque. Política en jaque. Cultura y política popular. Nosotros también nos preguntamos, ¿dónde está Santiago? Bienvenidos y bienvenidas a otra entrega de Política en Jaque, construyendo comunicación popular y cultura desde las causas del pueblo. Hoy estaremos tratando un tema complejo, porque nosotros también nos preguntamos, ¿en dónde está Santiago Maldonado? Estamos junto con el compañero Lautaro Gianola, antropólogo quien cruza una maestría de estudios de género en Flaxo, y con la compañera Valeria Inocente, politóloga quien cruza una maestría de sociología política en Flaxo y milita en el movimiento argentino Patria Grande. Los dos son compañeros de nuestra hermana República Argentina. Santiago Maldonado, un compañero comprometido con la justa causa mapuche, desapareció de manera forzada en el marco de la represión del Estado en contra de las protestas realizadas por la comunidad mapuche Pulov en resistencia de Cushamin. Todos los indicios serios, por fuera de las valoraciones oficiales que están politizadas, señalan la responsabilidad de la Gendarmería Nacional, fuerza de seguridad adscrita al Ministerio de Seguridad y, por ende, parte del Ejecutivo manejado por Mauricio Macri. Santiago luchó junto al pueblo mapuche, un pueblo ancestral de la América Andina, de nuestra Pachamama, quienes van en resistencia activa contra el colonialismo, el capitalismo, el patriarcado y ahora en contra de multinacionales como Benetton, más de 500 años. Política en Jaque. El reconocimiento por parte del Estado colonial de los pueblos y nacionalidades ancestrales en Argentina es sumamente tardío. Mientras en el resto de los Andes se discutía el asunto indígena durante todo el siglo XX, apenas en 1994 se reconocen los derechos de las comunidades, como por ejemplo el mantener la posesión de sus territorios. En este contexto, ¿qué significado tiene la lucha por la tierra entre los mapuches y por cuál es la respuesta y cuál es la respuesta del Estado? Buen día a todos y todas quienes nos están escuchando. Y el significado de la tierra para los mapuches, creo yo, como para cualquier comunidad originaria, tiene que ver con retomar una forma de vida, ¿no? Que luego de la conquista se ha ido perdiendo. Y también la conexión con la tierra, en el caso de las comunidades mapuches, yo soy del sur de Argentina, es una conexión muy fuerte porque justamente es a través de la tenencia de la tierra y de la tenencia comunitaria de la tierra como ellos pueden llevar su cosmovisión, digamos, a la máxima expresión, porque es en conexión con la tierra donde ellos se encuentran constantemente justamente conectados. Sí, bueno, de parte del Estado, a ver, o sea, la política principal, digamos, desde la construcción de los Estados Nacionales y creo yo que hasta el día de hoy es de desconocimiento de esta población. Entonces, por eso, de ahí viene la historia de las denominadas campañas del desierto. No eran desiertos, eran lugares habitados por los pueblos indígenas. Entonces, desde esos momentos ya de la construcción del Estado Nacional en Argentina, se toman políticas de exterminio de los pueblos originarios, ¿sí? A diferencia quizás de otros países latinoamericanos. Políticas de exterminio y con las pocas comunidades que quedaban, de asimilación, se los llevaba a las reducciones jesuíticas para asimilarlos, incluso se los llevaba a museos para ser estudiados por antropólogos extranjeros, y hasta el día de hoy hay en museos de Argentina restos indígenas que, bueno, ahora después de una política un poco de devolución de estos restos, están volviendo y están investigando, pero hay un montón de huesos indígenas en museos de la Argentina. Al respecto de lo que dice Vale, se puede recomendar un libro que se llama Prisioneros de la Ciencia, que es sobre el Museo Nacional de La Plata, donde yo estudié antropología, y allí, cuando se fundó el museo en 1900, estaba un cacique Inacayá, que fue llevado por el Perito Moreno, fundador del museo, era un cacique de la Patagonia. Él contó a su familia para ser exhibido en ese museo, y recién hace un par de años que se han logrado restituir los restos para que tengan la santa sepultura que las comunidades mapuches le quieren hacer, uh-huh. digamos, ¿no? Pero como decía uh-huh. Vale, se ha dado todo un en esa campaña del desierto, digamos, que justamente no era un desierto, se dio un etnocidio gigante realmente, ¿no? O sea, nosotros uh-huh. hablamos del genocidio de la dictadura militar, pero en la campaña del desierto uh-huh. se dio realmente un etnocidio. ¿En qué años fue la campaña del desierto? Sí, eso fue a fines del siglo XIX, ya te digo, 1878 sí. y 1885. Porque bueno. en la Patagonia después se dio otra. Y eso se dio como una política de expansión territorial desde el fenómeno colonial. Exacto. Desde el Estado Nacional. Ya era el Estado argentino, sí. Exactamente. O sea, esa campaña estuvo a cargo de Roca, uh-huh. que fue justamente que estuvo a cargo, por ejemplo, en la Patagonia hay muchísimos monumentos a Roca. Ya. Yeah. En territorios mapuches, digamos, ¿no? Se los deshumanizó totalmente. Totalmente, y como decía Vale, se los llevó a las reducciones y después ya más acá en el siglo XX hubo todo un proceso de blanqueamiento de estas comunidades, ¿no? Y uh-huh. de estas personas que tienden a ocultar su identidad mapuche justamente porque uh-huh. no consiguen trabajo, porque son discriminados, porque yo, como les contaba hace un rato, de donde vengo hay muchísima población uh-huh. mapuche. En mi colegio yo tenía compañeros que sus padres eran mapuche y que recién hoy en día están empezando a decir, sí, yo soy mapuche, el mapuzungún es mi lengua, esta es mi bandera y este es mi territorio. ¿Y hay educación uh-huh. intercultural bilingüe en estos espacios o cómo funciona el tema de la identidad y de la cultura al respecto de las nuevas generaciones, ¿no? Claro, ¿cómo van aprendiendo? Como él dice, ¿hay una educación multicultural o es solamente generación en generación, ya que dicen que se avergüenzan un poco también de sus raíces, tal vez se abstienen de hablar el mapuche? Claro, la educación intercultural bilingüe es una lucha de estos pueblos y de todas las organizaciones que apoyan a estos pueblos. Entonces no está reconocida dentro de la ley de educación, un módulo es la educación intercultural bilingüe, pero de ahí a que eso se lleve realmente a la práctica, uh-huh. depende mucho de las comunidades. Entonces, donde hay comunidades fuertes que pujan por sus derechos y que tienen organizaciones que las apoyan, uh-huh. entonces ahí quizás hay alguna escuela intercultural bilingüe, ¿no? O sea, a ver, el Estado Nacional reconoce la educación intercultural bilingüe dentro de la ley de educación a partir del 2006, digamos, uh-huh. tampoco es que hace un montón. Y entonces, pero lo que no hace es aplicar políticas concretas. No hay material de educación intercultural bilingüe, no hay formación para docentes acerca de educación intercultural bilingüe. Si la comunidad quiere, se da. Si no... Claro, si la comunidad quiere y un poco si se organiza. Y si resiste, Exacto. Ahora, ¿se ve o hay la posibilidad de que el Estado-Nación pueda dar una respuesta a las inquietudes políticas del pueblo mapuche, especialmente en términos de la construcción del Estado plurinacional e intercultural, que básicamente es un tema que recorre todos los Andes, ¿no? Nosotros estamos en eso, Bolivia está en eso. ¿En Argentina el Estado-Nación puede dar una respuesta a eso? Mira, yo te diría que nunca se pensó en esos términos. Uh-huh. Durante el gobierno, los 10 años de gobierno de Néstor y de Cristina, fue el momento en donde más se reconocieron derechos a los pueblos originarios. Y eso sí hay que reconocerlo. Pero nunca se pensó en términos de la posibilidad de un Estado plurinacional. En Argentina hay mucha gente que piensa que no existen más, que no hay indígenas en Argentina, uh-huh. que eso ya es un tema del pasado, que lo superemos, que es un tema del pasado, ¿no? O sea, esto pasa sobre todo en las grandes ciudades, en las capitales y todo esto, ¿no? Por ahí la gente que somos más del interior, decimos nosotros que vivimos en provincias, más del norte, qué sé yo, reconocemos que hay comunidades indígenas que viven todavía, pero que siempre son poblaciones marginales, que no son muy visibles sus organizaciones, entonces no hacen mucho ruido, básicamente, y la gente no, digamos, no es la identidad indígena, el indígena no existe en Argentina, uh-huh. para el imaginario común, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado nunca pensó en un Estado plurinacional. Es más, cuando a alguien se le ocurre decir eso, pero parece que están, pero eso están meando fuera del tarro, como se dice allá, ¿no? Sí, claro. Pero el pilche, decimos acá. Entonces, como algo muy loco pensar uh-huh. en eso, que la población indígena, que se autorreconoce como indígena, es el 2,4% de la población indígena, de la población argentina, perdón. No. Entonces, es como muy poquita, que se autorreconoce, porque, uh-huh. a ver, hay un montón de gente. Claro, pero es el miedo a la exclusión. Sí, el miedo a la exclusión, o que ya realmente se fue perdiendo, digamos. Uh-huh. A ver, la mayor parte de la población indígena más del 50% de la población indígena, aunque sea raro, viven en las grandes ciudades, en las periferias de las grandes ciudades, de Buenos Aires, de Rosario, de Córdoba. Entonces, y desde ahí, digamos, pierden su cultura y ellos mismos quieren asimilarse con, o sea, ellos no se reconocen como indígenas. El problema mapuche, como el de otros pueblos y nacionalidades, se relaciona con la cosmovisión, el respeto a la tierra y el modelo extractivo moderno. En este contexto, no se lo ha podido resolver en ningún país de América Latina y supera la perspectiva del Estado-Nación tradicional. En Argentina, después de que en 2016 se sancionó la Ley de Emergencia de Territorios Indígenas, suspendiendo los desalojos con el fin de hacer un levantamiento catastral de tierras ancestrales como paso previo al título colectivo de propiedad. Sin embargo, hasta este año, después de 11 años de existencia de la norma, solo se ha catastrado el 30% de los territorios. ¿Cuáles son los intereses que están tras estas tierras y con quién es la verdadera lucha? Y bueno, un poco lo que mencionaba Vale cuando decía que desde el Estado nunca se había planteado lo plurinacional, tiene que ver también con esto. O sea, una ley que, como ustedes dicen, tiene más de 10 años y solo se catastró el 30%, porque al Estado Nacional, este gobierno que esté en general, no le ha interesado el tema mapuche. Y en general, o de los pueblos originarios. Y en relación al extractivismo, o sea, el problema es ese, que las comunidades tienen, entre comillas, la mala suerte de estar en tierras ricas en minerales, en petróleo, en agua dulce. Entonces, justamente es un poco también por esto, creo yo, que no se hacen estos relevamientos, porque son tierras que son a partir de las cuales llegan, entre comillas, las inversiones extranjeras, a partir de las cuales se supone que el país se va a levantar. Y por otro lado, lo que es particularmente Patagonia, en el caso de Mapuche, la gran mayoría de las tierras las tienen grandes terratenientes que no están con proyectos ni mineros, ni simplemente tienen, como Benetton, en el caso de, vamos a hablar un rato, de Santiago Maldonado. Pero Benetton tiene 900.000 hectáreas que sí, tiene sus ovejas, tiene su campo y listo, y va de vacaciones. O sea, no es que el tipo está extrayendo petróleo, es solo acumulación. Es una cuestión ya de opulencia, digamos, mientras que la comunidad vive al lado en unas poquitas hectáreas y todo el tiempo están siendo cercadas, digamos, por estos inversionistas extranjeros y también nacionales, porque allá está Marcelo Tinelli, que es un conocido conductor de tele, que tiene sus tierras en la Patagonia y muchísimas. Emanuel Ginóbili, que es un conocido deportista argentino, que juega al básquet en la NBA, tiene litigios con tierras y comunidades mapuches en Villa Langostura. O sea, es un problema bastante complejo. Desde el gobierno de Cristina Kirchner sí se hizo algo que fue interesante, pero que ya lo derogó Macri, que era que no se le permitía a los extranjeros tener más de cierta cantidad de tierra. O sea, por supuesto, no iba a haber ella sacó un decreto donde sea ningún extranjero, creo, no me acuerdo exactamente el número, pero no iba a poder tener más de 10.000 hectáreas, por ejemplo. Ahí habrían dos cosas. Lo primero, dentro de la plataforma política de los mapuches, el primer paso, o lo más importante, sería entonces la tierra, pero desde la perspectiva, obviamente, de la cosmovisión, desde la Pachamama que decimos acá, desde recuperar ese espacio. La función judicial responde ante esto, el ejecutivo responde ante esto. ¿Cómo son esas relaciones a la final? Porque parecería que hay una persecución concreta a los mapuches que están luchando por sus derechos ancestrales. Y hoy en día, digamos que la respuesta política a estos reclamos es la estigmatización constante a las comunidades mapuches. Hoy en día se habla de que son terroristas, de que tienen contactos con la FARC, con la ETA, decíamos, o sea, estamos hablando de que las FARC ya son legales, así sí, que sí, claro, son un partido político, digamos, sí. Pero también en esta melange de mezclar las cosas del discurso político se llega a decir ese tipo de cosas y de estigmatización a las comunidades mapuches. Y lo que decíamos antes también, digamos, hay una campaña mediática de criminalización, de estigmatización del mapuche, pero además hay gente que dice que los mapuches no son argentinos, que son chilenos, entonces que en realidad no deberían reconocérsele las tierras, que no puede ser, que un conocido periodista que muchos deben estimar, Jorge Lanata, dice, hay muchos que trabajan de mapuches o que se hacen los mapuches. Entonces, sí, inclusive vimos una entrevista en donde él decía, ¿y en dónde están sus títulos de propiedad? Entonces, entender eso, o sea, esa simple frase es juzgar desde un colonialismo intrínseco, porque finalmente esas instituciones no existían en la América ancestral y andina, ¿no? Exacto. Por ponerles un ejemplo, ahí en Villa Langostura, que también tiene el litigio Manuel Ginóbili, con las comunidades hace 2 años, se hizo una manifestación muy grande con carteles a favor de la propiedad privada, por ejemplo. O sea, una manifestación de grupos de derecha comerciantes y gente muy acaudalada, digamos, que estaba reclamando que no se le den las tierras con título comunitario a las comunidades mapuche que viven en ese lugar. También hay que tener en cuenta que son zonas muy turísticas de la Argentina. La mayoría de las zonas donde están las comunidades mapuches, por sus paisajes, por sus lagos, por sus ríos y por sus montañas, digamos. Entonces también hay un interés muy fuerte ahí, acerca del gobierno, de cómo preservar todo eso lindo y bonito, porque aquí viene el turismo. No, pero pueden conseguir de, o sea, turismo comunitario y más tipos de turismo alternativo. Pero primero habría que recuperar las tierras, ¿no? Claro. Bueno, muchachos, terminamos esta primera sección. Nos vamos con un reportaje sobre cultura, medios de comunicación y la lucha con los mapuches. Y volvemos después del corte musical. Después, a mí personalmente me parece de una increíble mala leche, pero increíble mala leche, que se caracteriza este tema como una desaparición forzada de personas. Me parece que se fueron todo de rosca. Que acá nos pasa algo con el tema del lenguaje. Porque de tanto decir boludeces ya decimos cualquier cosa como si todo fuera lo mismo. A ver si entendemos. Desaparición forzada de personas es un plan sistemático para que la gente desaparezca. ¿Qué estamos diciendo? ¿Que Macri tiene un plan sistemático para que la gente desaparezca? ¿Realmente creemos eso? Hay un gobierno mentiroso y un periodismo que miente todavía más. Porque los gobiernos son. El periodismo no es periodismo. Cuando se burlan de esta manera de la ética, de la moral, de la información, de la calidad de la información. Santiago Maldonado desapareció el 1 de agosto durante la represión de gendarmería a la comunidad mapuche de Cuyamen, en Chubut. Está sucediendo es tal cual lo que sucedía en la época de la dictadura. Del uso racional de la fuerza. Vamos a ser detenidos y llevados a juicio todos. Tres semanas después, los funcionarios no ofrecen respuestas a los familiares, a los organismos que reclaman por su aparición, ni a la sociedad. Santiago. Política en Jade. Apretando bien el paquete, apuraste ese vaso. Saliste corriendo a la calle que te estaba llamando. La qué feo que fuese sin la margarita. Las sirenas están sonando y yo sin agua bendita. Heridas con agua. La pregunta que por donde queremos comenzar, ¿quién es Santiago? Bueno, Santiago Maldonado es un chico, yo me rehúso a decir que era todavía. Yo también por eso decimos quién es. Tengo la esperanza de que aparezca vivo. Santiago es un chico como podemos ser cualquiera de nosotros, que le gusta viajar, que le gusta hacer sus tatuajes, que es artesano y que se compromete con las distintas causas que se ha ido cruzando en su camino, así como ha estado cuando estuvo viviendo 6 meses en Chile con los pescadores en la ciudad donde estaba reclamando, cuando estuvo en la ciudad del Bolsón, que es una ciudad en la Patagonia que se caracteriza por su feria de artesanos, por las comunidades mapuche. Él conoció a la gente de la Pulof de Cuyamén y sabía que iban a cortar la ruta en una ruta nacional en reclamo de que se le devuelvan las tierras, y él decidió solidarizarse como creo que nos podríamos solidarizar cualquiera de nosotros. Él es Santiago Maldonado, digo. Sí. El defensor público afirmó que rastros claros implican a la policía. ¿Existe una política específica de persecución contra los mapuches? Sí, la respuesta lamentablemente es que, totalmente. Es que sí, y sobre todo a estas comunidades que tienen como un rol bastante activo en la lucha en sus reclamos y en la defensa de la tierra. Los que están implicados es la gendarmería, no es la policía. La gendarmería es el ejército nacional, básicamente, que son los que estuvieron a cargo del operativo para despejar la ruta que estaban cortando 15 personas. que eran miembros de la comunidad mapuche del Pueblo of Cuyamén, entre las que se encontraba Santiago Maldonado. Eso es una ruta, ahí cuando, y ahí fueron más de 50 gendarmes a reprimir, digamos. A 15 personas civiles. A 15 civiles. Personas que estaban cortando la ruta, ¿no? Bueno, hay varias cosas para decir. Para contextualizar un poco más de lo macro a lo micro, hay que decir que esta desaparición y esta represión se da en un contexto político con un nuevo gobierno, que es el de Mauricio Macri, en cuyo primer día el su ministro de seguridad y él dijeron que no iban a dejar que ninguna calle se corte, que no iban a dejar, y que todo eso lo iban a reprimir y lo iban a desalojar de forma violenta. A los tres días que asumió Macri, trabajadores de una empresa que se llama Cresta Roja, que hacían pollos y exportaban pollos, cortaron una calle porque los habían despedido masivamente, y la ministra Patricia Bullrich los reprimió a mansalva para que pase el micro de la selección argentina que venía de jugar un partido de eliminatoria. Eso fue a los 3-4 días de haber asumido el gobierno de Mauricio Macri. A partir de ahí se dio una escalada represiva muy grande en Argentina. Durante el gobierno anterior era la misma gendarmería, digamos, y la gendarmería no estaba en los conflictos sociales, la gendarmería no reprimía. O sea, estamos hablando de la misma fuerza de seguridad, solo cambió la cabeza que las maneja. En este contexto se da la represión. Respecto al juez, que se llama el juez Otranto, él fue apartado la semana pasada del caso. Hay un nuevo juez que va a investigar, justamente a él se lo aparta por prejuzgar, porque él salió en un diario hegemónico diciendo que Santiago Maldonado se había ahogado. Entonces, por prejuzgar, al juez se logró que se lo aparte, digamos. Patricia Bullrich, ministra de Seguridad, incluso inculpa a la familia. ¿Por qué creen que hay tanto desvío de información oficial? Bueno, es que, a ver, muchos de los organismos de derechos humanos en Argentina que tienen una trayectoria, digamos, en todo lo que tiene que ver con política de derechos humanos y de las desapariciones forzadas en Argentina, dicen este tipo de conductas y cómo se está tapando, encubriendo las cosas que va diciendo la ministra, incluso el mismo presidente Macri, que nunca reconoció, nunca salió a decir nada oficialmente, más allá de no, sí estamos trabajando. Como al pasar, todo esto es un modo operandi que ellos dicen, ya esto pasaba antes, o sea, esto tiene que ver con las desapariciones forzadas. Es un Estado que no da cuenta de la familia, que retrasa dar informaciones, que desvía la mirada hacia otro lado, que dice, la ministra Bullrich salió defendiendo a la gendarmería un montón de veces, o sea, muchas de las cosas que ella declaró oficialmente son falsas, y si están comprobadas como falsas, entonces este tipo de conducta lamentablemente tienen que ver con un modus operandi de desaparición forzada. O sea, el Estado está implicado. El Estado está absolutamente implicado, porque es poder judicial, es poder ejecutivo. ¿Qué ha dicho el legislativo sobre este tema? ¿Se han pronunciado? Ha interpelado a la ministra Bullrich, ha ido al Congreso allá, a diferencia de aquí que hay una sola asamblea, ya tenemos dos cámaras, diputados y senadores. Se la ha interpelado a la ministra Bullrich a los pocos días de la desaparición de Maldonado, y en esa interpelación la ministra se cansó de decir que no iba a estigmatizar a la gendarmería, porque ella necesitaba esa fuerza para las tareas que el gobierno quiere hacer. Eso no me parece un dato menor, digamos. Por supuesto. Y por otro lado, ella se negaba a decir que es una desaparición forzada. Y algo que no es un dato menor, dos días antes de la desaparición de Santiago Maldonado estaba en el lugar el jefe de gabinete del ministro de Seguridad, o sea, el segundo de Patricia Bullrich. Wow. Él estuvo ahí reunido con los apoderados de Benetton unos días antes y con el juez, y él en una radio, así como estamos nosotros, dijo abiertamente que a los mapuches los iba a judicializar y los iba a meter presos, hagan lo que hagan. O sea, ese es el discurso que tiene este gobierno respecto a las comunidades mapuches. Ellos dicen, no hay que estigmatizar a la gendarmería porque, a ver, algo que estamos de acuerdo, no hay un plan sistemático de desaparición de personas como hubo en la última dictadura cívico, eclesiástica, militar, porque son todos los que han participado de la dictadura, la iglesia, el pueblo civil y el pueblo político y el ejército. No hay un plan sistemático. Ahora, en un operativo de la gendarmería desapareció una persona. En este sentido, es el Estado el que se tiene que hacer cargo y es el Estado el que tiene que dar cuenta. Ahora, aquí, además del Estado, ¿no es cierto? Porque otro de los elementos, o sea, nosotros las preguntas siempre las construimos desde afuera, ¿no? Porque no lo vemos, pero nos llama mucho la atención que además, y como se dice tradicionalmente, hay un cuarto poder que está involucrado, que son los medios de comunicación. Y los medios de comunicación han tomado como dos actitudes muy claras. La primera es denigrar, denostar, decir cualquier cosa, porque es impresionante, se dice absolutamente cualquier cosa. Llegó hasta el punto de decir, ¿no?, que como sabía taekwondo, entonces era una persona así como peligrosa. Entonces había un montón de elementos que caen en la ridiculez, por un lado. Pero por el otro lado también hay una clara intencionalidad de desviar la atención del caso y construir una matriz de opinión en donde inclusive la familia puede tener la culpa, puede tener la culpa los mapuches, ¿no es cierto? Llegan a decir que una posibilidad puede ser inclusive que le haya matado un propio mapuche, ¿no es cierto? Levantando como todo un falso testimonio tenaz sin ninguna responsabilidad. ¿Cómo están los medios de comunicación en Argentina respecto de esto? Bueno, o sea, los medios de comunicación masivos, porque yo siempre digo hay que hacer la diferencia, porque hay muchos medios de comunicación alternativos que sí están informando, y que de hecho nosotros que estamos lejos nos informamos por esos medios. A ver, los medios de comunicación masivo claramente están en una alianza con el gobierno, se supo desde el día cero, por la forma sistemática en la cual defienden, ocultan y dan la información o no dan información. Con el tema este específicamente, a ver, una línea clara es la de estigmatización del pueblo mapuche, clarísima. Y otra es la de poner en juicio también, que conversábamos antes, quizá todos aquellos que se solidarizan con este tipo de cuestiones. Entonces, ¿qué era Santiago Maldonado? Era un chico que se solidarizó con esta protesta. Entonces también, ¿y qué empiezan a decir los medios? Era un artesano, pero qué era, o ya él siempre estaba en esas movilizaciones, andaba por ahí viajando, o era piquetero, o sea, buscándole la vuelta para decir, no, es una persona que, bueno, o sea, básicamente no vale la pena que lo busquemos, parece. O sea, porque no importa que sea un mapuche, que sea... Me parece que la discusión esa tendría que estar fuera de plano, digamos. Sea lo que sea, la persona que sea, el Estado debería responder de la misma forma, debería buscarlo, no importa quién sea, digamos. Así que haya participado en un montón de movilizaciones o no. Por supuesto. Es un ciudadano. Tiene que... Exacto. Y lo peor de todo esto es que, de hecho, el mismo hermano de Santiago Maldonado lo dijo en algunas conferencias de prensa. Es que esto pasó con Santiago y tomó esta visibilidad porque él es un chico que no era mapuche y que era de Buenos Aires y que su familia lo empieza a buscar. A ver, esto pasa un montón de veces con gente de las comunidades. Y no se sabe, y no sabemos nunca, eso no sale de la luz. ¿Por qué? Porque son comunidades invisibilizadas. Ahí está el racismo intrínseco, podríamos decir, totalmente. ¿No es cierto? Porque finalmente si nos enteramos que está desapareciendo gente, de manera incluso sistemática, al respecto de sus justos pedidos de tierra, es porque una persona que no pertenece a ese colectivo desapareció. Si no... Invisibilizado, totalmente. Totalmente, no existiría ese totalmente. Tema, ¿no? Chicos... Chicos, ¿qué implica que sea una desaparición forzada en la sociedad argentina? Y eso es algo realmente, realmente muy, pero muy fuerte. O sea, nosotros somos una generación que ya tuvimos la suerte de nacer en democracia, pero nuestros padres, nuestros tíos, en mi caso tengo familiares desaparecidos, y es algo realmente muy fuerte, porque es eso, es como inculcar el miedo a querer participar también, ¿no? Que es un poco, yo creo, lo que está buscando también este gobierno, despolitizar a la juventud, que no se anime a participar. Y en Argentina tuvimos 30.000 desapariciones forzadas, con un plan sistemático de tortura, desaparición de gente, de robo de bebés, de apropiación de bebés. Digamos, es algo realmente muy fuerte. O sea, yo creo que los mejores monumentos que tenemos en Argentina son las madres y las abuelas de Plaza de Mayo, digamos, ¿no? Las dos líneas de madre y abuelas. Como un ejemplo claro de cómo es una lucha pacífica en el contexto de una lucha por los derechos humanos, y cuando uno las escucha a ellas, a las madres, y a mí se me pone realmente la piel de gallina, porque ellas sí vivieron en carne y hueso lo que es una represión por parte del Estado sistemática. O sea, se les llevaron a sus hijos de sus casas, a sus nietos, digamos. O sea, en Argentina hablar de desaparición forzada no es algo al pasar, digamos, que es lo que está haciendo este gobierno. Este gobierno ni bien llegó dijo, se termina el curro de los derechos humanos. El curro de los derechos humanos era enjuiciar a los militares y a los civiles que habían participado de la dictadura cívico-eclesiástica militar. Cívico-eclesiástica militar. Sí, claro. Sí, había curas adentro de los campos de concentración. Por supuesto. Sí, hubo connivencia, digamos. Claro. Pasa que originalmente se hablaba de dictadura militar. Con el tiempo se ganó que sea cívico-militar, porque claro, había todo un sector del empresariado. Una de las primeras empresas que se vende con la dictadura es Papel Prensa, la que le vendía el papel a los diarios. Que ahí se la quedan entre Clarín, que es Héctor Mañeto, que es el actual gerente de Clarín, y un par de empresarios más, digamos, en la clandestinidad le hicieron firmar a la dueña de Papel Prensa que venda su empresa. Sí. Pero, a ver, una cosa más. En Argentina hay mucha lucha, digamos, uh-huh. por todos esos 30.000 desaparecidos, y se consiguieron muchísimas cosas. Uh-huh. Entonces hubo una política de derechos humanos muy fuerte, la gente está muy empoderada con eso, un tema, a ver, los 24 de marzo de cada año, que es la fecha en la que se conmemoraba en su momento el golpe militar. No, ahora todo el pueblo argentino sale. Uh-huh. O sea, los que están organizados y los que no están organizados. Para uh-huh. nosotros es una marcha de ley. Vos uh-huh. ya la conocés. Sabés que el 24 de marzo salís en cualquier ciudad de la Argentina, uh-huh. vas a las gobernaciones, a las plazas centrales y, ¿no? Entonces, a ver, el pueblo tiene muy, muy adentro todo esto. Uh-huh. Y hay mucha lucha. Yo la verdad es que me sorprendo, lamentablemente, cómo es que este gobierno puede ser tan impune y de golpe empezar a ir atrás con un montón de reivindicaciones de años de lucha del pueblo. Por supuesto, y en este momento, después, y con esos niveles de conciencia expuestos del pueblo argentino frente a temas históricos que realmente han marcado, inclusive el devenir político de todo el continente, ¿cómo es que ha sido la recepción del tema de Santiago ya desde las organizaciones, desde la movilización, desde la solidaridad? No, pero enorme. Eso hay muchísimo, es enorme la recepción desde, o sea, obviamente en primer lugar los organismos de derechos humanos, la cabeza madre y abuela de Plaza de Mayo siempre estuvieron al lado de la familia, incluso también reconociendo el conflicto mapuche, que es un conflicto invisibilizado, también las madres de Plaza de Mayo dicen no, hay que mirar esto, es una desaparición forzada, incluso organizaciones internacionales, la Comisión Interamericana para de los Derechos Humanos también, o sea, hay un montón de organizaciones que ya se han pronunciado y que incluso han ofrecido al gobierno argentino hacer investigaciones, participar en investigaciones, y el gobierno se ha negado, lo cual es muy grave. Por supuesto. Es muy grave. Para que se den una idea de lo que es el apoyo también popular, ¿no? Cuando se cumplió un mes, se convocó una marcha en Plaza de Mayo, que es la plaza uh-huh. donde está la Casa Rosada, la Casa de Gobierno, y fueron más de 200.000 personas. O sea, en Argentina, cuando sale la desaparición forzada, una gran parte del pueblo sale a la calle. Claro, se siente. Y hay otra gran parte del pueblo que tiene un nivel de apatía que a mí me da miedo realmente. Exacto. Porque eso también hay que decirlo, o sea, porque no es que Exacto. está todo el pueblo a favor de encontremos a Santiago Maldonado, una gran parte del pueblo no le interesa ni quién es Santiago Maldonado, si desaparece o no aparece. Uh-huh. Y están los que siempre piden más radicalizados, que siempre piden más mano dura y más mano dura. Claro, y peor el asunto uh-huh. mapuche. Exacto. O sea, si no les interesa lo uno, peor lo otro. Pero aparte, sí. la Patagonia queda lejos de la Argentina. Claro. Yo me crié en la Patagonia y pasa eso, o sea, uno vos ves las noticias y las noticias son de Buenos Aires para arriba y hasta cierto punto, porque también un poquito más arriba queda de lejos de vuelta. Es un país que tiene casi 5.000 kilómetros de largo, un poco más, o sea, es un país grande Argentina. Entonces se como que visibiliza la capital. Exacto. Uh-huh. Y los medios que están ahí concentrados, digamos, visibilizan los problemas de la capital. Y hay una cosa más que vale la pena decir, es que los medios ahora están intentando, bueno, ahora hace bastante ya, están intentando utilizar esta grieta argentina entre kirchnerismo y macrismo. Por supuesto. Para meter también ahí el caso de Santiago. Entonces ahora de pronto todos los que apoyamos el caso de Santiago Maldonado, los que queremos hacer algo, somos kirchneristas y en realidad lo estamos utilizando políticamente frente a estas elecciones. Uh-huh. Entonces ojo con ese discurso, digamos, porque el gobierno se está queriendo sacar de encima ese caso, que es un caso de desaparición forzada. El Estado es responsable. Por supuesto, tiene que responder. Tiene que responder, exactamente. Y así, que no era, digamos, porque aparte dicen que Santiago era anarquista. O sea, pero así fuera kirchnerista. O sea, no tiene sentido, ese discurso no tiene sentido. Por supuesto. Bueno, muchas gracias. Terminamos esta segunda sección. Vamos con un reportaje sobre las desapariciones forzadas en Argentina. Y después del corte musical, volvemos. En 2015, un grupo de comunidades mapuches se instaló en el paraje Vuelta del Río, sobre la Ruta 40, entre Cholila y Esquel. Allí se encuentra la estancia Leleque, de la multinacional Benetton, que posee cerca de 1.000.000 de hectáreas en la Patagonia. ¿No es un poco, para decir un modo, inmoral que una sola persona tenga 900.000 hectáreas? Si vos me decís que esto se resuelve dándole ese sector de tierras que los mapuches piden, como ha ocurrido en estos que están ahí cerquita, una de las cosas que yo dije, a ver, tiene tanto, que le den esto y conseguimos conviviendo todos en paz. Y lo que planteaba Luciano Benetton junto con sus abogados era la posibilidad y la intención de donar en algún momento un pedazo de tierra. Y dijimos, nosotros no vamos a aceptar bajo ningún punto de vista ningún tipo de dádiva. La posición de las autoridades desde hace más de un siglo es persecutoria de los derechos de los pueblos originarios, a pesar de que se encuentran contemplados en la Constitución Nacional desde 1994. Como gente de la tierra apostamos a la vida, no a la muerte. Yo soy mapuche. Jamás, jamás voy a levantar la bandera del terror. Todo lo contrario, es como es el país del revés. Porque estamos denunciando quienes realmente siembran el terror y terminamos acusados de terrorismo. El 10 y 11 de enero de 2017, el Lof Cuyamen sufrió una dura represión con más de 200 efectivos de Gendarmería Nacional. ¿Le voy a pedir, por favor? ¿Sí? ¿De aquel lado de ellos? No, porque no nos separemos. ¿Sí? No nos separen. Señor. Ariel Garci fue testigo de aquella represión. Hoy, a casi un mes de la represión del primero de agosto, pide por la aparición de Santiago Maldonado. Lo vi 3 días antes de que él vaya a la LOF. Como conocía mi historia, el 10 de enero, calculo que por eso mismo no me avisó. Y me enteré que era Santiago Maldonado al día siguiente. Yo llamé al teléfono de Santiago, el 2, al día siguiente de que se lo llevaron de la LOF, y me atendieron el celular por 22 segundos. Nadie respondió, se escuchaba una habitación vacía con eco, se escuchaban como pasos. Santiago Maldonado. Política en Jade. Por un asunto que es nada más conmigo. y yo fui a entregarme hoy por la tarde. Y ahora vi que no saben quién se la llevó. El cuartel. Explosiones, tiros de escopeta y de revólver, autos acelerados, frenos gritos, ecos de botas en las calles, toques de puertas, quejas por dioses, platos rotos. Oh, oh, oh, estaban dando la telenovela, por eso nadie miró pa' afuera. Construye la propuesta desde la cultura. Bueno, nosotros algunos son compañeros de la Casa Catapulta, uh-huh. otros de El Nervio Popular, o sea, algunas organizaciones uh-huh. de acá, digamos, y otros somos estudiantes de Flaxo, uh-huh. sí, algunos argentinos y otros son compañeros de acá, de Ecuador. Ya el cuando fue el primer mes de lo de Santiago, desde la Casa Catapulta uh-huh. habían organizado algo, compañeros argentinos organizaron un evento en la Plaza Santo Domingo uh-huh. y también convocaron artistas y todo esto, ¿no? Entonces ahora la intención era que sea algo un poquito más grande, un poquito más visible y la verdad es que enseguida, si bien obviamente todos estamos con un montón de cosas uh-huh. y todo esto, pero enseguida nos pudimos organizar uh-huh. y muchos artistas se han sumado a la propuesta. Y lo importante del arte, creo yo, como una herramienta de lucha también, es que nos podrán robar a cualquier cosa, nos podrán robar a Santiago Maldonado, pero como siempre dicen las madres, no nos tienen que robar la alegría. Y una forma de luchar y de reclamar es siempre con alegría, y creo que el arte en ese sentido es clave, ¿no? Es uh-huh. por eso que el domingo, cuando estemos a partir de las 3 de la tarde, hoy domingo, va a haber música, va a haber baile, va a haber teatro. Sí, bueno, después les vamos a pasar bien la información, pero sí. El arte es clave justamente para visibilizar conflictos, no desde el luto solamente, sino justamente con una sonrisa y mostrando que no nos ganan. Y justamente, sí, después del programa, a las 3 de la tarde, en la Plaza de la memoria, ¿no es cierto? Aquí en la puerta de la Fiscalía. Claro, en la puerta de la Fiscalía, justo donde era la embajada gringa, ahí se va a estar dando, ahí era la embajada gringa, ahí se va a estar dando el evento de memoria para recordar, pero justo como dicen, con alegría, con fiesta al compañero. Y finalmente, ya para concluir esto, ¿cuáles son las conclusiones que ustedes tienen al respecto de esto? ¿Qué esperan primero del evento? Y después, ¿qué esperan ya en términos generales al respecto de Santiago? Del evento esperamos que vaya bastante gente. Lo estamos haciendo entre un grupo de personas que algunos nos conocíamos un poco, otros no nos conocíamos, y nos nucleamos alrededor de esto y le estamos poniendo realmente mucha energía y mucha voluntad para que salga algo lindo. Esperemos que se acerquen muchos, porque esta desaparición de Santiago Maldonado, si bien se da en el contexto argentino y en contexto latinoamericano y centroamericano de violencia, de desapariciones, es, no, o sea, es algo que nos llega a todos. Es por eso que invitamos a todas las personas, y sean de donde sean, a que se acerquen, por lo menos para informarse y que se visibilice. Y en relación a lo que es la aparición con Santiago, la verdad es que, bueno, ahora, como les decía, cambió el juez. Yo espero que este juez realmente investigue un poco más, que realmente investigue, porque el otro juez realmente lo único que hizo fue dilatar. Y cuando desaparece una persona, siempre dicen las primeras 72 horas son clave, y él mandó a allanar la Pulov, donde supuestamente habían reprimido, un mes después. Entonces estamos hablando de una inacción por parte del Poder Judicial enorme, y yo realmente espero que aparezca Santiago. O sea, nosotros estamos viviendo en Argentina un contexto de elecciones donde se va a cambiar parte del Parlamento, del Congreso. Entonces también todo esto se está jugando en este contexto político de una elección que es inminente. El mes que viene se vota, la expresidenta es candidata, los candidatos de Macri también están muy fuerte posicionados. Entonces mi miedo, que no sé si está bien decirlo acá, es que lo aparezcan antes de la elección, vivo o muerto. Pero creo que van a jugar, yo creo que van a jugar con eso, porque realmente están demostrando que son muy siniestros en sus manejos. Al nivel de la desinformación y al nivel de la mentira por parte del Estado. Entonces yo creo que va a venir por ahí la cosa. Sí, como decía el compañero, desde el principio pensamos en Santiago Maldonado como un exponente de todos los desaparecidos, de la represión en América Latina, no solamente en Argentina. Entonces por eso también es que llamamos a solidaridad. O sea, Santiago Maldonado podemos ser cualquiera de nosotros en cualquier parte de América Latina. Y esto lo sabemos, y lo sabemos más en un contexto donde lamentablemente sí están volviendo fuertemente políticas neoliberales y políticas conservadoras, fuerte. Y reacción de mucha parte de nuestra población que sí tiene esas ideas conservadoras y reaccionarias, ¿sí? Entonces, en ese eso es lo que queremos, digamos. O sea, no es el caso de Santiago Maldonado puntual de Argentina, no, digamos, es un conflicto mapuche, después los originarios, es desaparecido forzado de América Latina. Eso por un lado. Y después, por el otro lado, pensaba cuando decía el compañero, la verdad es que sí, es que la esperanza nunca se pierde, ¿no? De que aparezca con vida. Pero yo también, saben lo que espero, que el pueblo argentino no se olvide. No se olvide de lo que pasamos, y no se olvide de Santiago Maldonado, y no se olvide otra vez de los pueblos originarios. Entonces, y que en este contexto de elecciones eso se quede evidenciado, digamos. O sea, que el gobierno no pueda seguir manejándose impunemente así como lo está haciendo. Y que se haga justicia real, que no solo se metan presos, digamos, o sean condenados dos o tres gendarmes que participaron justo en el momento en el que Santiago desaparece. Si no, hay una ministra que encubrió, hay un presidente que también encubrió. Cuando hablamos de encubrimiento, de la ministra del Congreso dijo, en la Pulov no entró ninguna camioneta. Ella ya tenía la información de que sí habían entrado las camionetas. Ella mintió en el Congreso, o sea, a ese nivel, digamos. Y ella, para que haya justicia, esa mujer, que es Patricia Bullrich, también tiene que ser enjuiciada. Política en jaque. Política en jaque. Política en jaque. Cultura y política popular.